Cachuelas y el Cabeza de Huevo. Hoy inicia la temporada de patos. Las situaciones y patos que aparecen en esta película son ficticios. Cualquier semejanza con patos reales, vivos o asados, es mera coincidencia. Aquí está muy callado. Me pregunto si habrá más cazadores aquí esta mañana. ¡Oh, sí! ¡Ese pato está loco! ¡Y me lo dices a mí! Un señuelo de pato. Fue divertido, tonto. No estoy loco, lo que pasa es que no me importa. Oigan, un minuto, amigos. Un minuto. Escojan su arma. ¡Date la vuelta! Ahora date la vuelta tú. No se metan en la vida de las demás personas, ¿quieren? Espaldas juntas. Ahora, caminen 10 pasos. Den vuelta y disparen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ciego. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡No se vayan a mover, amigos! ¡Aquí vamos de nuevo! My name is Daffy Duck. I work on the merry-go-round. The job was swell. I did quite well till the merry-go-round broke down. The guy that worked with me was a horse with a lavender eye. We'd wink at girls till the merry-go-round broke down. Up and down and round it we sped. The dizzy pace soon went to my head. Now you know why I'm dizzy. And do the things I do. I am a screw and you'd be too if the merry-go-round broke down. Yes, the merry-go-round broke down. No soy una lindura, creo que lo haré otra vez. Gracias, amigo, por atrapar a este loco. Es que llevamos buscando a este tipo desde hace meses. Está totalmente zafado, chiflado y bastante mal de la azotea. La verdad da lástima el loquillo, pero te lo juro, está 100% loco. ¿Sí? Sí.